Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La enfermedad es parte de la vida humana. Cuando ella viene, a todos nos causa diferentes sentimientos negativos. Eso sucede porque fuimos creados para la felicidad y la enfermedad aparentemente la está quitando. Dios nos hizo para ser felices. Nunca Él puede ser la causa de un mal. En algún momento lo puede permitir, pero jamás es el autor directo. Jesús vino a restablecer todas las cosas, respetando la dignidad humana. Por eso atendió a los sufrientes, necesitados, hizo todo lo que pudo para que recuperaran la felicidad. Ese Jesús envió a sus brazos largos los discípulos a sanar enfermos, liberar del maligno. La iglesia continúa con esa labor. Lo vemos como siempre estuvo atenta a las necesidades, fomentando la fundación de hospitales, centros que dignificaran la dignidad humana. Y nunca ha dejado de orar por los enfermos. Ya lo hacían los santos a lo largo de la historia. Tuvo siempre sitios especiales de oración por la curación, como Lourdes y tantos otros sitios. Actualmente, la Iglesia sigue orando con fe por los enfermos. La fe sabemos que es lo esencial, no solo de parte del que preside la Eucaristía, sino de todos los presentes. La fe nos debe llevar a poner toda la confianza en aquel que vive hoy entre nosotros y no se desentiende de lo que nos pasa. Después nos mandará poner los medios en cuanto a utilizar todo lo que se haya a nuestro alcance, como el médico, las terapias, etcétera, como causa segunda que utiliza Dios para nuestro bien. Pero lo primero que debemos hacer es orar, diciendo como Jesús: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.